Al comenzar a sonar la campana de alarma de la casa del juez, un gran número de personas se reunió en la plaza del pueblo. Aparecieron luces y antorchas, y en silencio, la multitud se encaminó con rapidez hacia allí. Golpearon fuertemente la puerta, sin embargo, nadie respondió. Entonces la echaron abajo y penetraron en el gran comedor. El doctor iba delante de todos. El cuerpo del estudiante se balanceaba del extremo de la cuerda de la gran campana de alarma. En el cuadro, el rostro del juez mostraba una gran sonrisa.